Desde Nuevo Barris, Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa. Su programa amigo, presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla. Con noticias, comentarios, contrainformación, esencia activa a la isisalino del refrán, consejos para la salud y la belleza, el rincón de la poesía, la canción de tu vida y nuestro espacio estrella, hoy más estrella que nunca, pues nos acompañan dos voces, dos astros del infinito universo del bel canto, dos sopranos, Pilar Rodríguez y Montserrat Español. Ya nos acompañan en nuestros estudios. Buenas tardes, Pilar Rodríguez. Buenas tardes, Josefina. Vean ustedes qué voz más musical, pero más tarde, amigos oyentes, sabrán un poco más de su biografía y muchas cosas más, y dónde la podrán escuchar el día 7, ya lo dirá. Y Montserrat Español, amiga mía de muchos, muchos años, gran soprano, canción religiosa y de todo orden, y bueno, inmiscuida en el bel canto. Buenas tardes, Montserrat. Hola, muy buenas tardes. Me alegro mucho que estéis aquí en Radio RSK con nuestros oyentes, una audiencia eminentemente joven. Más tarde, amigos oyentes, sabremos muchas, muchas cosas de ellas, nos contarán su vida, en fin, para que sepan ustedes algo más allá del bel canto. Amigos oyentes, además de todo esto, de poderlas escuchar, sí, las pincharemos para que en directo puedan ustedes oírlas, apreciar su voz así, a capela, de manera natural, muy natural. Todo ello arropado por una selección musical de los temas mejores y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy haremos todo un repaso musical por la obra de Bob Dylan, a petición de nuestra invitada de hoy, Pilar Rodríguez. Al parecer le gusta mucho aquel cantante protesta americano, aquel rubio de ojos azules, con su armónica y su bufanda que todos recordamos que revolucionó la época de las flores allá por los años 60. Por otra parte, nuestra invitada Montserrat Español nos propone un recorrido también por la obra de musical de Demis Roussos. Recuerden también una voz maravillosa, carismática, inolvidable y que aún sigue, creo que activa, bueno, sus canciones se escuchan, él no lo sé. En el control musical, producción y realización, David, nuestro responsable técnico, sin duda alguna, otro de los astros más importantes de las ondas. Y además, amigos oyentes, escúchenle, porque he descubierto que es un gran entrevistador. Hace pocos días entrevistó a una compañera amiga escritora de Burgos. Y como esto, otras entrevistas. Lo que pasa que, bueno, ustedes, amigos oyentes, ya lo saben cómo es. También recibirá para ustedes, al final del programa, en el espacio El Rincón de la Poesía, todo un homenaje a la música, hilo vital, hilo de luz. Un tema que compuse dedicado, como digo, en un homenaje a la música. Pero esto será más tarde, amigos oyentes, al final de nuestro programa de Consciencia Activa, aquí en Radio RSK, recuerden, su radio amiga 107.1 FM. Bien, amigos, y ahora, seguidamente, damos paso a nuestros comentarios de hoy. En este momento, amigos oyentes, en el mundo mundial, tenemos 5 guerras en marcha en importancia. Y otras 30, pues, menores, a pesar de que todas son guerras y enfrentamientos. Pero, ¿qué pasa con los gobernantes que enfrentan a los pueblos y enfermos de poder? ¿Qué pasa con estas inteligencias fracasadas? Aquí, en Consciencia Activa, apostamos por la paz, por la luz, por el amor y, sobre todo, por la música. La música que, como ya es sabido, amansa a las fieras, a estas bestias del poder que matan por dinero, por vicios y por odios. A diferencia de los animales, a los que llaman irracionales y sin embargo lo hacen por la supervivencia. Recuerden, la música, después de un beso, la distancia más corta entre dos que se aman. Y bien, amigos oyentes, seguidamente damos paso a la música de hoy que han elegido nuestras invitadas. Pilar Rodríguez, el primer tema musical, preséntalo para nuestros oyentes de Bob Dylan, que es lo primero que vamos a escuchar. La respuesta está en el viento. Bien, amigos oyentes, Dancing the Queen, algo así. Escuchen la respuesta, relájense y verán cómo el viento habla. Tiene voz, allí donde el silencio y el viento están presentes, hay una mente capaz de captar estas energías en estos silencios tan, tan reveladores. Nuestro técnico ya la tiene a punto. How many roads must a man walk down? Before you call him a man, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Listen, how many times must the cannonballs fly before? for their forever band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing. Respuesta está ahí en el viento, a ver si la han captado, amigos. Cuando tengan alguna inquietud, pues busquen la respuesta en el viento, la relajación y la meditación desde su casa. En un día así ventoso, tal vez la traiga a su mente. Y seguimos, amigos, en esta tarde maravillosa, acompañadas de nuestras dos sopranos, Pilar y Montserrat, aquí en Consciencia Activa. Estamos en elecciones europeas. ¿Para qué? ¿Para seguir aumentando la corrupción política? En las campañas electorales los políticos se tiran los trastos a la cabeza, se insultan y se odian. Pero ya verán cómo se ponen de acuerdo en no refrendar una ley para que todo aquel político corrupto no sea juzgado, procesado y encarcelado, ni tampoco devolver al erario público lo robado. Y de esta manera todos y cada uno de ellos, de manera directa o indirecta, están salpicados de corrupción. Todo lo que no sea poner un sistema intervencionista y unas fuertes auditorías o un comité de vigilancia popular, todo esto sería muy interesante, como digo, ponerlo aquí, en España, porque del primero al último de nuestros políticos, como digo, están salpicados de corrupción, claro está. Bien, amigos, y seguimos con la música, ahora de Demi Roussos. Montserrat española, ha elegido nuestra soprano en la tarde de hoy, es poder escuchar a Demi Roussos, y nos propone un tema, el primero de la tarde, de este magnífico cantante griego, gordón, muy gordón, pero con una voz maravillosa. Adelante, Montserrat, ¿qué tema nos trae ahora Demi Roussos? Pues hemos escogido Goodbye, My Love. Goodbye, my love. Adiós, mi amor. Bueno, espero que no sea una despedida. Los amores frustrados, cuando el desamor llega, se dicen adiós. Pero, sin embargo, el amor debe de ser una constante en la vida de las personas. Por lo tanto, mejor un hasta luego, diría yo. No obstante, goodbye, amor, nos decía Demi Roussos allá por los años 60. A ver qué les parece. ¿Qué les parece a ustedes, amigos oyentes? A nuestra soprano de hoy, encantada de escuchar a Demi Roussos. Cry, or my heart will break. Goodbye, my love. Yo creo que adiós no se dice ni a los muertos, porque en algún lugar nos volveremos a encontrar. Los que creemos y los que no creen también están convencidos. En cualquier caso, como nos ha dejado su obra, nos decía a micrófono cerrado nuestra invitada de hoy, Montserrat Español, que hace 2 años se fue a otro lugar. Nosotros, por nuestra parte, estamos aquí en Consciencia Activa con todos ustedes, amigos oyentes. No cambien el dial. Quédense con nosotros y sigan escuchando Consciencia Activa. Continuamos con nuestros comentarios. La mujer española en cuanto a longevidad ocupa el segundo lugar del mundo después de Japón. Algo tendrá que ver, digo yo, la reconocida dieta mediterránea. Además, el que de día más frecuente consumo de antioxidantes, así como también las frecuentes revisiones mamarias para detectar, por ejemplo, cáncer de mama, causa por la que debemos de seguir luchando para mejorar la sanidad de nuestro país, cada vez más deteriorada por los recortes y por unos políticos que prefieren kilómetros y kilómetros de AVE, más aeropuertos vacíos e inútiles y fichando cada día más y más funcionarios que no es ni más ni menos que el voto cautivo, hasta el punto que llegamos a punto de ser mucho más el número de ciudadanos administrados que el de los administradores. Que esto sería lo lógico, pero no, es al revés. Luchemos y reclamemos, o de lo contrario, desapareceremos del privilegiado segundo lugar en el ranking de la longevidad del que estamos gozando las señoras. Bien, continuamos ahora con la música nuevamente de Bob Dylan y nuestra amiga Pilar Rodríguez, nuestra soprano, va a presentar el segundo tema de Bob Dylan. ¿Qué tienes para los oyentes, Pilar, ahora? Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Bueno, la vida es movimiento y es cambio. Si no, todo sería como muy, muy monótono y muy aburrido. A ver este tema que ha elegido nuestra invitada de hoy. ¿Qué les parece, amigos oyentes? Nuestro técnico, veloz cual el rayo, ya la tiene preparada. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown. Accept it to soon, you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesy with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Thank you. senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside that is raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your own road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Continuamos con los comentarios. Su Majestad el Rey parece que está estrechando los lazos de amistad en el mundo árabe, con el poderoso mundo árabe. Muchas empresas se verán beneficiadas con el AVE entre la Meca y Medina. Pero seguramente, amigos oyentes, ni ustedes ni yo lo veremos reflejados en nuestros hogares. ¿Descenderán las listas del paro? ¿Dejaremos de ver, amigas oyentes, personas cogiendo comida en los contenedores? Pues de lo contrario, las altas cifras que se manejan pasarán a ser cuentos, pero nunca cuentas, de las que se beneficiarán siempre los mismos políticos, empresarios, banqueros, es decir, los ricos, mientras que el pueblo continuará con la esperanza, que no es ni más ni menos que el sueño de los despiertos. Y bien, amigos, continuamos ahora con la música. Pasamos a intercambiar la música de Demi Roussos y Montserrat Español. Tiene otro tema de su elección personal, de Demi Roussos, para todos ustedes y nosotros. ¿Qué has elegido, Montserrat, en esta ocasión? Pues uno que precisamente me gusta muy especialmente. Ajá. Forever and ever, siempre, por siempre, para siempre. Y ojalá que sea bien lo que esperamos que sea para siempre. Nos suena a eternidad, amigos oyentes, el siempre. No existe ni el pasado ni el futuro, sino la eternidad, el presente, el aquí, el ahora, el ya, que es lo que realmente tenemos. Bien, adelante con el tema. Forever por Never, siempre, por siempre. Nos sonaba a eternidad, como decíamos, y nos imprimía un carácter así íntimo para bailarlo juntos, muy juntos, y nos sugería mentalmente la palabra elegancia, un tema que consideramos, amigos oyentes, elegante, muy elegante. Continuamos, por nuestra parte, aquí en Consciencia Activa, con nuestros comentarios. Hemos vivido la última jornada de fútbol en Primera División. En ella ha habido sonrisas y lágrimas. Históricos de Primera que han bajado a Segunda y equipos humildes de Segunda que ascienden a Primera. El gigante Deportes Rey mueve mucho, mucho dinero y sigue siendo el opio del pueblo. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos parece una inmoralidad las desorbitadas cifras que se manejan. El precio de los jugadores. Si estos fueran seres de otra galaxia, comieran 10 veces más que el resto de los humanos, lo veríamos mejor. Y mucho mejor si los clubs millonarios a los que pertenecen devolviesen a la hacienda pública las deudas igual que lo hacemos el resto de los ciudadanos. Y todos ustedes, amigos oyentes, a los que les gusta el fútbol, perdón, a los que no les gusta, diría yo, prepárense para el verano caliente que se nos avecina. Además del hartazgo, ya verán ustedes cómo la violencia irá ocupando el lugar de honor en lugar de todos los esfuerzos, a pesar de todos los esfuerzos por evitarlo. Y bien, amigos oyentes, seguimos con nuestro repaso musical, ahora por la obra de Bob Dylan, y presenta para ustedes el siguiente tema, Pilar Rodríguez. ¿Qué tema tienes para nuestros oyentes de Bob Dylan? A ver, pues, adelante. Mister Tambor. Mister Tambor. Sí, también corresponde a la primera época de Bob Dylan. Espero que les guste, amigos oyentes. Verán qué hermosa. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Spinning, swinging madly across the sun, It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. That's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Mr. Tambourine, el hombre del tambor. Ciertamente el hombre, desde que arrancó su vida en el planeta, a través de con palos, en sus primeros inicios, conchas de mar, siempre ha hecho percusión, ha hecho música. Bueno, y el tambor es un elemento precioso que acompaña casi siempre en rondas, en movimientos populares, en las calles. Maravilloso, Mr. Tambourine. Por nuestra parte, continuamos con los comentarios, amigos oyentes. Recuerde nuestro correo electrónico cosemanalrsk@gmx.com. Dejen a mis amigos oyentes sus comentarios, tal y como lo hacen, pues para decirnos que les gusta nuestro programa, como un oyente que nos dice, bueno, que nos escucha desde aquí, desde Nuevo Barris, y tiene un amigo en Badalona y no lo escucha, sino es a través de Internet. Que quisiera bajarse los podcasts, en ello estamos, pero el largo alcance que nos pide, como dice nuestro técnico, las cosas de Palacio van despacio, pero sí, estamos en ellos, tenemos los permisos y estamos avanzando para que ustedes, amigos oyentes, tengan una larga frecuencia, mayor longitud de onda, nos puedan escuchar mejor desde más lejos y poder hacer una radio, como digo, más, de más alcance. Estamos en ellos, tengan un poquito de paciencia. Continuamos con nuestros comentarios. Bien, amigos oyentes, vayan todos ustedes sumando. Nuevo desfalco en la caja del Penedés. Más la estafa de las empresas en el AVE Sagrera. Más las recientes estafas a la Seguridad Social aquí en Cataluña. Más los ERES de Andalucía. Lo robado por Bárcenas. Y los contratos millonarios y suculentos firmados por Messi y por Cristiano Ronaldo. Total, todo ello sumado, el resultado con el cual podrían vivir algunos meses media España o quizá España entera, no lo sé. ¿Dónde estás, indignada sociedad? Y digna, ¿a qué esperas? ¿Salir y tomar la calle? ¿Dónde tu protesta? Así nos quieren los poderes, consentidos, domados, sumisos y callados. Por nuestra parte, amigos, seguimos con nuestra música. Aquí sí, si nos rebelamos contra muchas cosas. He dicho muchas veces que de la rebelión y la discusión sale la luz, el progreso, los logros. Aquí somos una radio de respuestas, somos contundentes en Radio RSK, una radio eminentemente joven, como las sopranos que hoy nos acompañan. Somos personas con años y sin edad, no rabiosamente jóvenes, eternas, constantes, permanentes. Bien, y ahora un nuevo tema de Demis Roussos. A ver, Montserrat, ¿qué nuevo tema propones a los oyentes? Pues uno también muy bonito, My Friend the Wind, mi amigo el viento, que está llegando hasta acá. El viento es inspiración de poetas, sueño de muchas personas que se ven abrazadas, envueltas por él, en las noches de invierno y en todo momento, en sus momentos suaves y apacibles, aquella brisa que acaricia nuestro rostro y nos llama guapas cuando no tenemos quien nos lo diga. De todas formas, el viento, el aire, la brisa, en cualquiera de sus formas, es pero que muy agradable, muy revelador y, como digo, fuente de inspiración. A ver este tema, amigos oyentes. ¿Qué les parece? A nuestra invitada de hoy, Montserrat Español, parece que le gusta. Por algo la ha escogido. Tema apacible, parece que haya pasado un ángel alrededor y nos ha dejado en un plácido silencio, sumergidos, pensativos. Por nuestra parte, amigos, continuamos con la música. Y después de la música, un nuevo comentario. Como saben todos ustedes, el ritmo que sigue aquí en Radio RSK, Consciencia Activa. La música es un lenguaje del alma. Escuchando a los grandes clásicos, Beethoven, Mozart, Bach, Händel, etc., nuestra materia se quieta y se relaja. Las notas invaden nuestros sentidos y la paz envuelve los entornos. Según algunos estudiosos de la cuántica, espacio invisible de la materia oscura, donde se cree que se aloja nuestra mente, donde vive y desde donde surge, y dentro de ella también nuestras inquietudes, son a estas inquietudes a las que da respuesta, al parecer, la música del maestro Mahler. Esta más que extraña e inexplicable fenómeno, según los especialistas en musicoterapia, se puede demostrar siempre que escuchemos la música del maestro Mahler y lo hagamos en estado de concentración, relajación, meditación y visualización. Pues ya lo saben, amigos oyentes, para todas aquellas dudas existenciales que tengan, escuchen a Mahler. Nosotros, por nuestra parte, seguimos escuchando la música de Bob Dylan. A ver ahora, Pilar Rodríguez, nuestra soprano, ¿qué tema nos propone para ustedes, amigos oyentes, elegido personalmente por ella? Adelante, Pilar. Pues he elegido No lo pienses dos veces, todo está bien. Bueno, será lo que esté bien. A veces la rapidez, la precipitación hace que nos equivoquemos. Pero en esta ocasión, nuestra invitada de hoy lo tiene muy, pero que muy seguro. Adelante con este tema, que al parecer la encanta. Y quiere también que lo escuche su hermana desde Andorra, que la escuchará con mucho cariño y pendiente de ella, porque hay una unión entre ellas. Y también creo que es un amante de la música, ¿no es así, Pilar? Sí, que lo es, sí. Y de toda tu trayectoria y toda tu carrera musical. Bien, adelante con este tema de Bob Dylan, amigos oyentes. A ver qué les parece. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. Calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Bien, amigos, ahí ha quedado el tema de Bob Dylan, el chaval de la armónica. eternamente joven, eternamente ilustre, eternamente eterno. Y nosotros seguimos aquí en Consciencia Activa con nuestros comentarios. Pero antes recuerden, amigos oyentes, nuestro correo electrónico. cosemanalrsk@gmx.com. Sigan pidiendo la canción de su vida, sigan criticándonos, como el correo que recibí diciéndome que era una libertaria firmado por un fascista. Veo que los fascistas también nos escuchan. Pues bueno, señal de que nuestra radio es libre y plural. El programa de Consciencia Activa, como los restantes programas de mis compañeros. Bueno, a mí me lo han llamado, de ellos no sé qué dirán. Pero me gusta esta pluralidad y la crítica. Sigan criticándome. Por mi parte, les quiero, estoy con todos ustedes, son parte de mi vida y vengo muy feliz a hacer esta radio aquí en Radio RSK. Continuamos con nuestros comentarios. El presidente europeo, el alemán Juncker, afirma escandalizado que no entiende la ley española por la que la banca, además de arrebatar las viviendas a todos aquellos que no pueden pagar la hipoteca, siguen enganchados a esta hasta finalizar el pago acordado. Personalmente he sentido vergüenza ajena cuando escuché en el Ayuntamiento de Nuevo Barris un pobre obrero en el paro que venía a darse de baja de los servicios de su vivienda que terminaba de entregar al banco antes de pagar el último pago que tuvo que pedirlo prestado y lo que quedaba coleando no podía pagarlo y por lo cual tuvo que entregarla. Y me pregunté, en conciencia, muchísimas personas y yo pagamos impuestos para que un padre de familia no se quede en la calle por no poder pagar su hipoteca, por estar parado y tener que regresar a casa de sus padres o bien a la de sus suegros. Señores, para estos políticos que tenemos, la revolución es poco, muy poco, demasiado poco. Y seguimos, amigos oyentes, ya brevemente entraremos ya en tertulia, pero nos queda un tema musical que presenta para todos ustedes Montserrat, que ha elegido de Demi Roussos. ¿Qué traes ahora, Montserrat, para los oyentes? Triqui, triqui. Bien divertida. Tómenlo ustedes como quieran, pero es muy versátil y da para muchas interpretaciones. Interpretación de pareja, de chavales, de grupo, como quieran. Para todo tipo de movidas, de sentimientos y sensibilidades. Adelante con ella. palabra elegancia, como decíamos antes, define muy bien al estilo personal de Demi Roussos. Ya no está con nosotros, pero sí, la palabra permanencia también estará presente en el sello que Demi Roussos y plasmó en sus canciones. Por nuestra parte, seguimos, amigos oyentes, con los comentarios. Los condecorados por los servicios prestados en España por parte del Gobierno Popular. Escuchen, amigos oyentes. Felipe González, el fundador del contraterrorismo de Estado, y del GAL, hijo predilecto de Sevilla. A Santiago Carrillo, el carnicerito de Paracuellos del Jarama, hijo predilecto de Gijón. Al inútil de Zapatero, que llevó a España a la ruina, de la que aún todavía no nos ha sacado. El no menos inútil, Mariano Rajoy, le nombran, le condecoran con la Cruz de San Fernando al Mérito. Señores, en corrupción, condecoraciones y leyes para no ser castigados los corruptos políticos y en aumento de su sueldo, todos se ponen de acuerdo y así seguirán mientras no se levanten los paganos ciudadanos, mientras no nos levantemos, mientras no pongamos un sistema intervencionista popular que quede justificado hasta el más pequeño de los cafelitos que se toman. Control a estos políticos politicastros que solo se ponen de acuerdo para favorecerse, para beneficiarse y para perjudicar al pueblo. Y seguimos, amigos oyentes, ahora con un último tema antes de entrar en tertulia, que serán breves momentos, de Bob Dylan. A ver qué nos propones ahora, Pilar Rodríguez, ¿qué tema? Pues un tema como es Huracán. Bien, el viento se ha enfadado. Hurricane, huracán. Bob Dylan lo dedicó a un amigo suyo, boxeador, que recibió eso, más tortazos que lentejas entran en un saco. Y todo el dolido se reposaba, se confesaba, bueno, en el hombro de Bob Dylan, y para él hizo esta canción, Hurricane. Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. Says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Yeah. society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus, he never stood a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. Folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. The DA said he was the one who did the deed. And they all went Jerry a grave. Coats and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. Bien, amigos, Murla y Serenet, esta dulce serenata a la luz de la luna da paso a nuestra tertulia. Como les he dicho, amigos oyentes, más estrella que nunca. Tenemos dos estrellas del universo infinito, de las sopranos, del mundo del bel canto, Montserrat y Pilar, Pilar y Montserrat, que ya ustedes, amigos oyentes, las han escuchado, puesto que nos acompañaban desde el inicio de nuestro programa. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes, Montserrat. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Qué os parece Radio Resaca? ¿Estáis contentas? Pues muy bien, lo que hemos oído hasta ahora. Las canciones las habéis elegido a vuestro gusto y hemos estado muy, pero que muy bien. Bien, quiero que mis oyentes os conozcan, sepan quién sois, un poco vuestra biografía. ¿Por quién empezamos de las dos? Por la que tú quieras. Elijan ustedes, a mí me da igual. Quiero saber de las dos. Quiero que mis oyentes conozcan a ustedes dos. ¿Quiénes son? ¿Su amor por la música? En fin. ¿Empezamos por Pilar? Empezamos por Pilar. Pues muy bien, Pilar. Quiero que cuentes a mis oyentes... Bueno, ¿de dónde eres? ¿Eres? Mira, soy de... Granadina. De las Alpujarras, de Trevélez, un pueblo de las Alpujarras de Granada. Conocido por sus jamones exquisitos. Sí, señor. Entre otras. Muy bien. Trévelez. Y, pero ahora resides en Barcelona. ¿De qué edad te viniste aquí a Barcelona? ¿Eres muy niña? Sí, nos vinimos a Cataluña, en realidad. Uh-huh. Yo tenía solamente 6 años. 6 años, o sea que ya... Luego regresé a Granada porque yo tenía mucha nostalgia de conocer mi querida Granada y regresé a estudiar la carrera de medicina a Granada. Vuelvo a Granada, como diría el no menos granadino Miguel Ríos. Y que hace... luego volví a venir otra vez porque por aquí estaba mi familia y aquí quise terminar mi carrera de canto en el Liceo de Barcelona. ¿Y estuviste en el Liceo de Barcelona terminando la carrera de canto? Sí, de grado superior de canto, sí. ¿Cuántos años son? Pues son 8 aproximadamente. ¿8 años? Pues son 8 años. ¿Y los estudiaste aquí en Barcelona? Sí, bueno, ya venía con un quinto de canto en Granada, que allí estudiaba medicina y canto, siempre he hecho las cosas. O sea, que ibas al conservatorio y sí, a la universidad, sí, alternabas ambos estudios. Con los dos estudios, sí. Y aún quería matricularme en derecho, pero como no me dieron la beca, dije no, lo mío es la música y la medicina, así que adelante. Caray, tenemos un cerebro, lo que se dice, estudioso y polifacético. ¿Qué te inclinó la medicina que no te daba la música o qué te... O al revés, ¿qué es lo que no te daba la música que te inclinaste por la medicina? O ambas, como dices, son compatibles. ¿Por qué te decantaste por una de ellas, en este caso? Porque la medicina no la ejerces, ¿no? ¿O sí? Pues no la ejerzo, pero como yo bien he dicho en varias entrevistas que me han hecho, no dejé la medicina, sino que encontré el médico que buscaba ser a través de la expresión de la música. Bien, la medicina, la música, la musicoterapia, como dicen muchos especialistas, claro, es terapia, es curativa. Es la música del alma y también de la materia, por lo visto. Lo es. Uh-huh. Esa es la belleza que tiene la música. Te situaste ahí. ¿Qué áreas interpretas todas, supongo? ¿Zarzuela, ópera, canción española? Mi repertorio es muy amplio. ¿Podrías explicar a los oyentes, básicamente? De Andalucía, pues tengo todo un repertorio con obras de Manuel de Falla. Yo hice el centenario de Lorca aquí en Barcelona cuando se hizo el centenario. Un repertorio impresionante, y ahora últimamente estoy también haciendo, recordando a Imperio Argentina con la copla clásica, que próximamente estoy preparando un concierto en la Sagrada Familia. No obstante, pues mi gran repertorio ha sido siempre el bel canto, las grandes arias de ópera de Rossini, Bellini, Donizetti, etc. ¿Es donde te sientes más cómoda? No, para nada, porque además soy poetisa, escribo poesía y yo creo que por mis venas está muy fuerte el arte. Tienes un libro editado de poesía, ¿cómo se llama? Se llama Antología Poética en Granada. Amigos oyentes, todavía recuerdo el pasado viernes, este sábado pasado no, sino el anterior, estuvimos en la Sagrada Familia, temblaban las bóvedas con las notas, acompañada al piano de su maestro, de Pilar Rodríguez. Interpretó todo un recorrido por la canción española, maravilloso, fue muy aplaudida, y una asistencia múltiple que se volverá a repetir. Amigos oyentes, vayan tomando nota, el próximo día 7 de junio a las 8:30, en la cripta de la Sagrada Familia, entrada libre. Allí pueden conocerla, amigos oyentes, escuchar su voz, comprar su libro si quieren, y oír, pues bueno, en esta faceta interpretativa más minoritaria que el resto de sus interpretaciones, como es la canción española, ¿no es así, Pilar? Sí, es la canción española. Uh-huh. En este caso es recordando Imperio Argentina. Vamos uh-huh. a empezar muchos con de ustedes, Suspiros de España, de los hermanos Álvarez. Muchos de ustedes, amigos oyentes que nos escuchan, seguramente recordarán y habrán visto, los que tengan cierta edad y a lo mejor también la gente joven, todo el repertorio que tiene cinematográfico la gran Imperio Argentina, con referencia al cine español, que ya en la cadena 1, cine mal llamado de barrio, cine español también tiene su categoría, España en el aspecto cinematográfico, por lo menos. Como nadie fue poeta en su tierra, sí, en otros países ha sido bendecido el cine español y la Academia de Cine Español. Bien, vienes a Barcelona, acabas los estudios, como dices, y ya te dedicas de pleno a la interpretación musical. ¿Qué escenarios del mundo has pisado? Pues he estado en Checoslovaquia grabando grandes arias de ópera con Antón Guadagno, el gran maestro que iba siempre con María Callas como director, con otros maestros como es Compagni y otros directores. He grabado un total de 19 arias de ópera. Eso ha sido un patrimonio que yo he querido hacer con filarmónicas de un alto nivel en Checoslovaquia, y son 19 arias de ópera que he grabado. Esto me ha llevado 4 años de trabajo muy duro, lo cual me ha dado una vida de un gran sacrificio, hasta el extremo de, bueno, pues prácticamente abandonar tu vida personal. Sí, estos son palabras mayores. Un poquito yo a mí misma, sí, para poder conseguir este patrimonio operístico. Aquí el punto donde has llegado, los grandes maestros que te han acompañado, yo recuerdo en cuanto a canción española, este último maestro, bueno, el único que yo he podido presenciar tu actuación en Sagrada Familia, era fantástico interpretando, era una persona muy virtuosa del piano, sí, como Luis pocas Avendaño. He escuchado. Sí, Luis Avendaño es el pianista que normalmente finalmente me acompaña siempre, porque aparte de ser un gran pianista, es una bella persona, y bueno, bien, yo estoy encantada con él. Es profesor bien de 4 conservatorios, la verdad. Ya hemos hecho un recorrido biográfico hasta ahora, el momento en que nos ocupa, y aquí en adelante Ya explicaremos a los oyentes dónde te pueden encontrar, cómo y de qué forma. Ahora empezamos con la biografía de Montserrat Español. Montserrat Español, buenas tardes. Hola. Tú eres catalana, ¿verdad? Sí, yo soy de Barcelona. Muy bien. Nacida aquí, en la ciudad condal, bautizada en la Sagrada Familia. Por cierto. Bien. Todo compagina. Se ríe también nuestra invitada Pilar. Muy bien. Aquí, entonces, desde muy pequeña sintiste la inquietud por la música. Bien, no exactamente, no exactamente. Me gustaba la música. Yo tenía, mi papá era payaso, entonces pues con él sí que conocí bastante lo que es el mundo del espectáculo. ¿Y la interpretación? Y de la interpretación. Pero realmente yo con 14 años empecé a trabajar, porque en aquel momento pues para mi familia era necesario, y estuve bastantes años que no tenía, diríamos, ninguna inquietud así artística. Entonces, en un momento concreto, yo sentí que mi vida, trabajando como estaba haciendo y también apoyando a mis papás en la casa, era como si hubiera puesto un dedo dentro del carril del tranvía, que en aquel momento habían tranvías. Entonces, pues, vi que tenía que hacer alguna cosa que me llenara y que diera sentido a mi vida. Entonces, pues ayudada por mi mamá, mi papá también, vimos qué posibilidades había de algún tema artístico que yo pudiera hacer y se nos ocurrió la posibilidad de estudiar música. Fuimos, vimos en el conservatorio, ya era mayor, y en aquel momento en el conservatorio los que iban eran bastante niños, eran niños de 7, 8 años. Sí, sí. Pero justo cuando yo decidí que quería estudiar música, empezaba unas clases nocturnas. Y entonces, pues, en esas clases nocturnas, pues, pude entrar yo para estudiar. Cuando yo te conocí, amiga Montserrat, ya estabas de pleno en el conservatorio, bueno, dando clases y estudiabas. Y verdaderamente ya tenías una gran pasión por la música. Que te dedico, bueno, acabas los estudios también, porque también tienes estudios. También tienes... Hice todos los estudios de canto, hasta también como ella, hasta llegar a octavo. Saqué el premio de final de carrera y luego estuve estudiando con Alfredo Kraus y en Italia con Ettore Campo Galliani. ¿Actuaste allí? Actué, sí, actué. ¿En recintos privados? No, conocidos. Algunos también públicos, en la plaza, por ejemplo, comunal. ¿San Marcos? ¿Eh? ¿San Marcos? No, en Asís, en la plaza comunal de Asís, y también en Roma. Y bueno. ¿Algunas de tus actuaciones? ¿Aquí en Barcelona también? Sí, aquí en Barcelona he estado actuando bastante. En una época determinada estuve cantando bastante, acompañando algunas corales que tenían que hacer algunas obras importantes, como podían ser pues un requiem o unas cantatas de diferentes autores. Y entonces en esa época hice bastante pues acompañamiento a corales. También has estado en México y en otros países. Sí. En alguna ocasión que te he llamado, estabas ausente, estabas en México, estabas actuando. Sí. O has tenido una vida bastante viajera, ¿no? Ha sido una de las cosas más importantes, al menos las que a mí me han dejado como mucha huella. Más huella. Porque precisamente en el año 92, pues tuve la oportunidad, por ejemplo, de viajar a China y de poder hacer... varias giras he podido hacer por China en diferentes lugares. He estado cantando en Nanjing, he estado cantando en Shanghai y fui en aquel y en Pekín, claro. Fui la primera cantante española que llegaba allá después, diríamos, de toda la época de Mao. Y de... Entonces, pues la verdad es que sí que fue muy hermoso porque además de dar conciertos, pues también pude estar haciendo clases magistrales en, precisamente en Shanghai, en Nanjing y también en Pekín. Y para mí fue una experiencia espectacular. Confieso, amigos oyentes que nos escuchan aquí en Radio RSK, Conciencia Activa, nuestra tertulia, nuestra entrevista, confieso, como digo, mi extrañeza por parte de los chinos el interés por el bel canto. Pues cantan muy bien y tienen además una sensibilidad artística importantísima, sí, muy sí. grande. Lo que quizás yo de las cosas que me encontré es de que no conocían, porque, bueno, por ejemplo, pues la ópera, yo básicamente me he dedicado más bien a Puccini, la época que dediqué a la ópera fue más bien a Puccini, y entonces yo lo que me encontraba es de que, claro, no conocían, diríamos, un poco pues lo que es la cultura de Europa, o diríamos, pues claro, ellos tienen una forma de expresión muy profunda y viven mucho lo que cantan. Lo que pasa es de que al desconocer algunas de las situaciones, pues entonces, bueno, era también, aparte de una clase de canto, de dicción y de interpretación, pues también a veces tenía que ser algo, diríamos, como de nivel personal. A nivel personal. Muy bien. Y tenemos una Montserrat Español que ha actuado, que ha salido, que ha recorrido, lo mismo que Pilar Rodríguez, y hasta los actuales momentos has dejado un poco la música, la interpretación. Así como Pilar está más en activo, tú sí. has dejado últimamente. Yo la dejé, sí. Por razones de principios, me dijiste. Bueno, pues un poco sí. Yo me encontré... Quizá tu voz no la quieres poner al servicio de según qué textos, de según qué sensibilidades, de según qué áreas, bueno, ¿no? Yo ahora estaba pensando que me hace, bueno, me da gracia, aquí en Cataluña se dice, no, me fa gracia, que precisamente el programa se llama Conciencia Activa. Y yo no, creo conciencia que... no, conciencia. Conciencia, bueno. Hemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Exacto. Pues eso un poco es lo que a mí me pasó cuando yo estaba estudiando y estaba metida de lleno en todo lo que era el mundo de la ópera. Yo notaba que a mí la ópera me estaba afectando mucho, que me llevaba a un estado personal de un romanticismo que no sentías. Lo sentía, pero yo sentía que me estaba haciendo daño, que me estaba, diríamos, afectando emocionalmente. Sí. Y entonces fue cuando me di cuenta de que quizá más que hacer interpretación operística en cuanto a teatro y hacer toda la obra, era mejor hacer conciertos, que los conciertos podía pues entrar diferentes A tu libre elección también, otros géneros, géneros y a tu libre elección, sí. ¿no? Más entonces, bien. Claro, por ejemplo, pues hice también zarzuela y hice pues música española. Que no impuesta directamente por empresas, que más bien son impositivas. Quiero decir, en cuanto a interpretación de áreas o que a ti te sientas cómoda, que tú elijas, cuando las empresas imponen, no es tan libre la persona que interpreta, ¿no? ¿Es así? Bueno, yo al menos, no sé si Pilar quiere decir algo. Bueno, en este momento no, en este momento, amigos oyentes, hemos conocido una biografía de ambas dos, a la altura y en los momentos de su vida en la que se encuentra. Montserrat no está actualmente muy metida en la música, Pilar sí. Cualquiera de las dos que quiera que me conteste, y las dos por separado. ¿La cantante se hace o nace? Bueno, la cantante, para mi opinión, nace y luego debe de hacerse. Es imprescindible eso unas sería, facultades, ¿no? Sí, eso sería, digamos, la armonía de la verdadera vocación. Sí, yo lo que en este punto diría es de que a veces a uno le da la impresión de que un cantante siempre tiene que poder tener ya de entrada, de nacimiento, una voz importante, una voz, bueno, espectacular, y para llegar a cantar según qué cosas. Yo lo que he comprobado es que sí hay que tener una primera materia, bueno, que sea... Unas facultades dúctil, natas, por sí, ejemplo. Unas facultades, pero también estudiando... Se educa una voz, se llega. Educa, y se llega a poder incluso que una voz pequeñita, que no tiene gran, diríamos, pues, altura, puede con el trabajo, yo lo que he comprobado, es que se puede ir haciendo, diríamos, pues esta labor de crecimiento en cuanto a voz. Ahora, lo que es la personalidad como artista, entonces esto sí que yo creo que se nace. La personalidad. Pero sí que crees que en cuanto a la educación de la voz, sí se puede llegar una persona lejos. Educando la voz, puede ser una persona, puede llegar a interpretar bel canto. Yo no lo creo así, pero vamos, darás ánimos a muchos oyentes que me estén escuchando que piensen yo no puedo. Lo que pasa es que, perdón, hay que tener cualidades. Hay que tener cualidades. Sí, o sea, yo creo que sí. Lo que hay que tener, yo creo que sí. Yo he comprobado, lo tengo yo comprobado con algunos alumnos. Bueno, es personal. Que empezando, diríamos, con una voz pequeñita, lo que sí hay que tener, diríamos, una afinación buena, eso es importante, la voz trabajándola, pero ¿cuántos años estamos trabajando? Ella ha dicho 8, en realidad yo fueron 12. Entonces, con 12 años, la voz, desde un inicio que es pequeñita y está todavía, diríamos, por hacer, no llega a desarrollarse hasta el cabo de los años. Al cabo de los años, la voz se desarrolla de una manera más plena, pero es constancia, es trabajo, y además es trabajo diario y muchas horas. O sea que no es fácil para nada formar un cantante. ¿Qué es más, vocación o profesión? Contesten cualquiera de las dos que quieran. Yo no separo una de la otra. No puedo. ¿Qué pesa más a la hora de poner en una balanza, la vocación o la profesión? Pues para mí la vocación es lo más importante. ¿Para ti, Montserrat? Yo también diría que las dos son muy importantes. Y las dos tienen su peso. Sin embargo, la vocación surge y arranca de repente en la vida de las personas. Sí, sí. Hay quien es de nacimiento que ya de pequeñito, Beethoven, no sé, creo que era Mozart, a los 6 años ya componía. Y yo a los 4 años en la Alpujarra ya me hice famosa. ¿4 años tenías? O sea, que fíjate si son años no técnicos, ¿sí?, sino vocacionales. Vocacional, que es de lo que hablábamos, ¿no? Ahí está, una cosa mezclada con la otra. Es que, claro, sí, adelante, adelante. Yo quería decir que, claro, yo estoy hablando de personas, diríamos, que tienen que luchar, y todo el mundo tenemos que luchar y todo el mundo tenemos que trabajar. Ahora también es verdad que hay personas pues, que tienen unas características vocales que les ayudan y les favorecen. Exacto, es lo que yo me refería, que hay unas condiciones genuinas, claro, de cuerdas suerte, vocales. El que tiene la suerte, pues qué bueno. De tener una potencia de voz, ¿no? Claro, es que... De tener una potencia de voz, ¿no? A lo Pavarotti, ¿no? Personas hay, claro. Entonces, claro, hay que elegir la vocación. Sí. Claro. Cada uno con la suya. Sí. ¿Os sentís recompensadas? ¿Pensáis que os ha dado el bel canto lo que vosotros habéis dado? ¿Sentís recompensadas, sería la palabra? ¿Satisfechas, recompensadas? ¿Hay algún vacío? ¿Hay alguna asignatura pendiente? ¿Hay algún vacío que llenar? ¿O ha habido una justa correspondencia a vuestra entrega y a todo lo que habéis dado por el bel canto? Cualquiera de las dos, primero la una, luego la otra. Bien, yo cuando me he sentido más recompensada en este sentido, precisamente es cuando he podido estar en contacto con personas a las cuales, a través del canto, a través de ayudarles en la formación vocal, por ejemplo, pues también las he podido ayudar en cuanto a su personalidad, en cuanto, diríamos, a su interior. Y con este trato, pues me han dado las gracias. Entonces es cuando yo he sentido que realmente el trabajo, pues tiene... Ha tenido un sentido, ¿no? Tiene un sentido, sí. Más que no, al menos para mí, ¿eh? Cada persona habla por ella. Pero yo siento mucho más cuando veo que puedo ayudar a una persona que por muchos aplausos, porque claro, los aplausos son muy bonitos, te agasajan, pero la satisfacción más grande, al menos para mí, es cuando puedo llegar a alguien y ayudarlo en este sentido. Bueno, y la calidad de una voz. Yo recuerdo, amigos oyentes, cuando presenté en la 11 mi segundo libro, Hilos y Filos, para un grupo de gente de Jean Grand, amantes del bel canto, ella vino a la presentación de mi libro, acompañada por el maestro Nemesio, y no estaba ni preparada, y bueno, aún suenan también los ecos y la recuerdan y me preguntan por ella. Quiero decir que la calidad de una voz es reconocida por quien presta atención. presta atención, pero llega. De esto quería hacer la siguiente pregunta. ¿Notáis la comunión del público? Cualquiera de las dos que me pregunte, la una y la otra. La comunión entre el público y vosotras. Hay una conexión total. ¿Os llega a vosotros? Como si fuera un hilo de comunicación. ¿La percibís? Bueno, yo la verdad es que cuando subo a un escenario me transformo. Me transformo totalmente porque... ¿Qué dejas atrás? Yo cuando tenía 4 años ya me subí al escenario de mi alma a cantarle a la sierra, a las montañas, a los pájaros que volaban. Y cuando subo a un escenario es como si estuviera allí en aquella sierra, en aquella montaña, cuando tenía esos 4 años, cantando. ¿Te transformas, Pilar? Es como, sí, me transformo. Es como si el escenario y yo fuéramos una misma cosa. ¿Siempre te pasa? Y todo lo que pasa por allí en ese momento está al unísono conmigo. Es decir, te olvidas del entorno, hasta de la gente que te está escuchando. Totalmente. Es una transformación absoluta en mi alma y en mi interior. Una metamorfosis, un cambio. Sí. Una singularización del momento. Es algo que lo siento tan limpio, tan, tan auténtico, como si lo hubiera vivido miles de años atrás. Es algo puro. ¿Que lo ibas? ¿Siempre te ha pasado? ¿Siempre y todas las veces? Sí, sí, es subirme al escenario y transformarme. No sé lo que me ocurre. Yo llevo esa sensibilidad artística y finalmente mis conciertos son lírico-poéticos porque soy poetisa y estoy recitando y estoy cantando. Mi voz es lírica también, quiero decirlo. Es lírica. ¿Y sí. tú, Montserrat, te pasa lo mismo? ¿Notas esa comunicación, esa...? O sea, yo realmente sí que... Dijera una comunión, diría, entre el público. No. O sea, yo... Ser, verdad, eres necesito, una misma con ellos. Necesito mirar al público. Y en momentos concretos, incluso diría que depende de qué piezas, como que me gusta dedicarla a alguien del público. O sea, siento mucho las miradas, la atención de las personas y me hacen vibrar. Y en momentos concretos siento la emoción que sienten estas personas que me están escuchando. Entonces sí que es lo que tú dices, ¿no? Que notas esta comunión. Ajá. Y que logras empatar con el público y es un uh-huh. momento muy, muy hermoso. Bien, Pilar Montserrat, Montserrat Pilar, las dos sopranos, amigos oyentes que hoy nos acompañan, vean que ya en sí la voz de ellas, a través de los diálogos que estamos aquí estableciendo en la tertulia de Consciencia Activa, su voz es muy musical, como pueden apreciar, fuera ya del canto. Después veremos cómo cantan. Pero yo quería preguntarles algo más a una y a la otra. ¿Cómo viven las familias, empezar por la que queráis, vuestras familias, cómo viven, cómo han vivido vuestra historia, vuestra vocación, vuestra dedicación, vuestros viajes? ¿Han disfrutado poco de vosotros? Presiento esto. Porque es como una vocación sagrada, requiere aislamiento, concentración... Casi olvidarse de vuestra vida privada. Quisiera decir que casi habéis dejado un poco aparte. Tenéis que renunciar a parte de vuestra vida privada por la dedicación y el sacrificio. Yo diría hasta sacrificio. Un sacrificio con mucho amor, con cariño, con placer, con gusto, si queréis, pero no exento de sacrificio lo que ha representado vuestra carrera. Empezar por cualquiera de las dos que queráis. Para ti, por ejemplo, Pilar. Sí, sí. La verdad es que si yo tuviera que explicar... Yo cuando hice esta grabación con las grandes arias de ópera, con Antón Guadagno, esto no encontré nadie que me lo financiera. Y mira que pedí ayudas a la Generalitat, a toda España, no ¿Has recibí sentido que esas las áreas, ayudas. Las áreas culturales yo quería hacer un, yo quería hacer uh-huh. un patrimonio operístico, yo quería hacer un trabajo importante en mi carrera. Tenía deseos de hacerlo y me lancé. Nada menos que me costó unos 20 millones de pesetas, hablando en pesetas. Esto, claro, ahora, a consecuencia de eso, yo me arruiné. ¿No has encontrado en las áreas culturales responsables de gobiernos, de municipios, un apoyo financiero para la cultura? No se enteraban de que yo estaba pidiendo una pequeña ayuda para el viaje, simplemente para el viaje. Están muy ocupados en otras cosas. Nunca jamás. Entonces ya me olvidé y dije, Pilar, tienes que hacerlo. Me fui a cantar a la calle. He estado 12 años cantando en la calle, solamente para hacer un patrimonio que el tiempo... dará el trabajo, el tiempo dirá lo que yo he hecho por la música. Un patrimonio y una inversión de 20 millones de pesetas, arruinarme, digamos, dándolo todo para la música. ¿No has recibido lo que has dado? No, ni mucho menos. No, porque muy recientemente he dejado ya la calle, ya agotada, porque no agotada, sino porque me han sucedido una serie de cosas que no creo justas. Desagradables también. Y no considero justas, y entonces la mamá también ha fallecido recientemente, y yo le pedí a Dios que por favor que ya me sacara de esa humillación tan grande de estar cantando en la calle pidiendo limosna, de un genio que ha vivido todo para la música y todo, en cuerpo, alma, de preparación, en materia, en todo. En todo, no hay excepciones en mi vida profesional, porque mi vocación es muy fuerte, más fuerte que yo misma. Aquí, amigos oyentes, me avergüenzo de los políticos que tenemos, de las áreas culturales, como digo, que se preocupan muy poco de favorecer, de ayudar a las personas que tienen talento a que suban, ya que el nombre pues, de España, de cualquiera de sus regiones, de sus autonomías, pues brille. Y brille en el exterior, pues eso, como embajadores nuestros, en el aspecto cultural, en el arte, y no solamente pues en los toros, que yo reconozco que también tienen su arte, o en otros aspectos que brillamos, como por ejemplo, políticamente hablando, pues en la corrupción, y menos en la política, y que no hayan ayudado pues a personas que, como digo, han demostrado tener un talento. Y la familia lo ha vivido esto como mal, ¿verdad? Pues mira, lo han vivido, mi mamá sobre todo siempre estuvo a mi lado. Y ahora siempre este concierto que yo he preparado para ella va dedicado a ella, pero ¿de qué manera? Por Dios, tú ya lo escuchaste. Lo escuché, José, sí. Tú ya lo escuchaste. Sí, sí, se nos caían las lágrimas a casi todos. Fue maravilloso. Y amigos oyentes que me escuchan, podrán ustedes, como digo, volverlo a escuchar. Lo repetirá. El próximo día 7 de junio a las 8:30 en Sagrada Familia, en el espacio La Cripta, a las 8:30 de la tarde. La entrada principal, ¿cómo se llama? ¿La puerta de? ¿Dijiste? Sí. ¿Se entra por la puerta de? Es por la calle, creo que se llama... ¿La Providencia, la entrada? Cerdeña o algo así. Sí, pero la entrada Cerdeña. De la puerta de la Sagrada Familia, ¿cómo la denominan? No es La Pasión. La Pasión me han dicho que no era. Es, no es La Pasión. La entrada principal, que ahora ya entra todo el mundo por allí. Por allí, ¿verdad? Sí. La Sagrada Familia, templo universal, donde tienen cabida todos los pensamientos. Sí, sí. Todas las formas de ser, de pensar y de todos los lugares del mundo. Pueden acudir, amigos oyentes, a escucharla, cualquiera que sean su pensamiento, su forma de sentir la música. En fin, ella está abierta a todo tipo de público, porque el arte es universal y no tiene color, sencillamente es arte. En tu caso, Montserrat, ¿cómo lo ha vivido la familia? ¿Lo ha vivido bien? Bueno, a ver, por una parte sí que han habido momentos en que se han sentido pues, contentos, orgullosos, cuando ven pues, que sacas adelante una carrera, pues entonces ellos dicen, hombre, pues mira, valía la pena. Pero sí que en el sentido de que no te tienen todo el tiempo que uno quisiera, sino que en muchos momentos, pues, ¿sabes? Sí, me consta. Pues eso, entonces, pues claro, la familia dice, oh, pero si estuvieras aquí, bueno, pues sí. Pero bueno, uno yo creo que también pues, tiene que ir siguiendo aquello que... pues sea vocación o sea vida, tiene que ir haciendo la propia vida, ¿no? La propia... Pero... ¿Volverías a repetirla si volvieras a nacer? Yo sí. Yo volvería a empezar. ¿Te arrepientes de alguna cosa? ¿Harías algún movimiento que no hiciste en pro de la música? ¿Algo que haya quedado atrás? ¿Algún error reconocido o lo das por bien hecha toda tu trayectoria hasta estos momentos, Montserrat Español? Mira, yo no puedo decirte tanto, o sea, no me puedo, no quiero tampoco quizás juzgarme, perdón, porque claro que seguramente hubiera podido hacer más, pues seguro. La verdad es que uno siempre se queda con la sensación de que podría... Bien, pero yo no quería decir esto, quería decir, si algo te ha quedado por hacer, la satisfacción sería por tu parte que haya quedado algo pendiente, pero que no fueses tú la responsable, sino que segundas o terceras personas, que por lo que por ti concierne volverías a hacer todo tal y como lo has hecho. Quiero eso, bueno, que quisiera dejar claro, la pregunta que te quiero hacer a ti. Como sí. A ver, me cuesta mucho poder saberlo tan así. O sea, yo estoy contenta, la verdad, con lo que he vivido. La verdad es que tengo que decir que quizás me he sentido muy agraciada de muchas de las cosas que me ha tocado vivir. Pienso que he sido una persona en muchos niveles muy afortunada, muy afortunada. Privilegiada. No porque me hayan dado ni dinero, ni me hayan dado ningún tipo de reconocimiento, ni me hayan dado nada de eso. Pero en cambio, sí, siento que toda mi vida está llena de momentos felices. Y eso, pues, para mí es muy gratificante. De estos momentos, la música, pues, tal vez ocupe un porcentaje de un 90%. Sí, puede ocupar un momento grande. Y el resto de la familia, a pesar de que tú eres soltera, ¿verdad, Montserrat? Sí, sí, sí. Sí, has sacrificado una parte. También lo eres tú, ¿verdad, Pilar? Bueno, yo estoy separada, pero... Bien, pero también has sacrificado sí, una parte. Sí, sí, toda mi vida está... Sí. Incluso antes de casarme, fue toda mi vida siempre entregada a lo que soy. Es decir, que también has tenido renuncias y sacrificios sí, todo. Debido a esto. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Por ejemplo, gracias a la vida hemos de ser agradecidos. Después os preguntaré qué es lo que le pedís a la vida, ya os lo anticipo, de aquí en adelante. Pero ahora para nuestros oyentes quisiera que interpretarais, bueno, esta bella canción de agradecimiento a la vida que tanto os ha dado. Entonces, supongo que es un honor poderle cantar a la vida. Un poquito del micrófono, porque bien, si no nos lo vamos a comer. Amigos oyentes, nuestras sopranos se preparan para todos ustedes. Bueno, se van a interpretar y podrán ustedes comprobar en vivo y en directo a capela cómo cantan y qué voz tienen. Bien, preparadas ya, 1, 2, 3, adelante. Gracias a la vida que tanto le deben. Empieza tú. Adelante. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes los seres que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Bien, amigos oyentes, es más que suficiente, es más que suficiente. Vean, vean, amigos oyentes, qué alarde de voz, qué interpretación, así a capela, sin maestro, sin piano, solamente por testigos, nuestro técnico y yo, aquí en Conciencia Activa. Impresionante documento para siempre. No me había pasado nunca. Quedará aquí en los anales de la historia de Conciencia Activa y de Radio RSK. Bien, ahí está, continuamos con la entrevista, ya apenas nos quedan 7 minutos. Amigos oyentes, les quiero hacer una pregunta a las dos. Gracias a la vida. ¿Qué le pides a la vida, Montserrat, de aquí y en el futuro? ¿Qué le pedirías a la vida tú ahora? Pues mira, sinceramente, yo, pídele a la vida. No le he dicho, pero sí que hice un cambio de rumbo en mi vida y entonces me he dedicado a cantar mucho más canciones que tuvieran mensaje, que tuvieran algo que llegara a la gente, porque tienen unos valores y porque tienen unos fundamentos que yo siento pues que pueden hacer bien a nuestra sociedad. ¿Frecuentas círculos religiosos cristianos, por ejemplo? También, pero no necesariamente han de ser canciones religiosas. Sí, de todo orden, ¿verdad? O sea, yo he cantado mucho... Más universal. Mucho, sobre todo, temas humanísticos, que hablan precisamente de la vida, que hablan pues, del progreso, que hablan del bien, en palabras generales. Sí, nuestros oyentes que nos escuchan, si alguna vez quieren escucharte fuera de aquí, ¿tienes alguna grabación en alguna página web donde te pueden encontrar para escucharte? A mí. ¿Y cómo se puede poner en contacto contigo? Sí, Montserrat. Si algún oyente quiere saber algo más de ti, escuchar tu voz potente y extraordinaria, pues... Sí. No sé. Pues la verdad es en que soy... Ocasión, ¿no tienes nada grabado? ¿No tienes un concierto previsto? No tengo grabaciones y tengo alguna cosa que vamos a hacer próximamente. Sí, puedes decir dónde para que los oyentes ¿Es de asistencia pública? Sí, lo que está todavía como que creándose. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos en la etapa de creación. Si quieren, ya cuando ya esté más terminado, ya la cosa esté para presentarla, pues uh-huh. ya vendré en otra ocasión y ahí lo Bien, charlamos. Amigos oyentes, vendrán, nos lo dirá, y aquí en Consciencia Activa pues haremos una nota indicativa de dónde podrán escuchar a Montserrat. Apenas que no quieras dejar un correo donde se pueda escuchar algo tuyo, en alguna web, quiero decir. Pues yo no tengo web. No tienes. O sea, yo es que soy muy poca de... Perdón, dada las técnicas, modernas. Tampoco lo es Pilar. En cuanto a ti, Pilar, ¿qué le pides a la vida? Bueno, pues mira, yo le pido a la vida, sobre todo, que después de este esfuerzo que he hecho, que he estado cantando 12 años en la calle, un reconocimiento, con toda una gran profesión, que dejé la carrera de medicina, que dejé Bellas Artes, porque hice Bellas Artes también, y que desde los 4 años he querido ser artista, he querido ser cantante, y que por lo menos se valore mínimamente ese trabajo que yo he hecho, que me ha costado un sacrificio muy grande llevarlo adelante sola y sin ayuda de nadie. Yo espero, bueno, ayuda de mi madre, que la he tenido siempre, una ayuda espiritual, una ayuda que me ha dado fuerza, y que está contigo. Y con esa fuerza yo sigo con ella hasta el final. O sea, un reconocimiento esperas para el futuro de todo lo que ha sido que tu trabajo. Sí, espero que al menos este patrimonio que yo he hecho como Gaudí, pobrecito, que también le costó lo suyo de las últimas obras que hizo con la Sagrada Familia, nunca se reconocen cuando las personas valen y están en vida. ¿Por qué tenemos que esperar a que se vayan para reconocerlas? Esto es lo que yo le pido a la vida. Allí, que no esperen a que yo me vaya para que se me reconozca lo que he hecho. Precisamente, amigos oyentes, allí en el Templo de Gaudí es donde la podrán escuchar ustedes, repetimos, el día 7 próximo de junio a las 8:30 de la tarde en la cripta. Y mi página web, si quieren escucharla. Y ahora repetirá ella la página web a donde la pueden ustedes encontrar, amigos oyentes. Sí, pueden a Montserrat, escucharme. Ay, perdón, Montserrat, a Pilar Rodríguez. A ver, es, adelante con la página web. Es www.clásicoandalusí con S de Sevilla. .com. Repite, www.clásicoandalusí.com. Con dos S, .com. No, ¿ahí? Con una S, Clásico Andalusí con una S, y en lugar de C de Cuenca es Clásico Andalusí con S de Sevilla, pero con una sola S. No obstante, amigos oyentes, si ustedes se acercan el día 7, como iremos a verla allí a la Sagrada Familia, tendrán ocasión incluso de adquirir algún CD de ella, incluso algún libro de los que ha escrito de poesías, y bueno, y firmarles algún autógrafo, sí. Este día pues hubo mucha gente que se acercó a ella precisamente a esto, a leer su libro, que es todo un poemario lleno de sensibilidad hacia la figura de su madre y en general hacia la poesía, hacia la lírica. Bien, amigos oyentes, hemos terminado nuestra tertulia, hemos dado fin a ella, ha sido muy interesante, muy jugosa, muy agradable estar con este par de sopranos, que espero que no sea la última vez que visiten aquí los estudios de Radio RSK con nosotros. Tal vez cuando tengan algún programa próximo más amplio que ofrecerle a todos ustedes para que las puedan ir a ver, estar con ellas, pues más adelante ya intentaremos volverlas a traer en un segundo ciclo de Consciencia Activa aquí en Radio RSK, pero eso será más adelante. Mientras tanto, amigos oyentes, Ya sabrán dónde pueden escuchar y estar en contacto con Pilar Rodríguez y con Montserrat. Pues, al no tener página web, ya haremos alguna nota informativa con algunos, con algún espectáculo y en algunos de los lugares donde podrán ustedes ir a escucharla. Bien, amigos, ya hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Ahora pasamos, amigos siguientes, seguidamente, y ellas os acompañan, a abrir el espacio de Esencia Activa, análisis salido de refrán. Y habiendo dedicado este monográfico a la música de nuestras dos sopranos, hoy les proponemos al análisis con ellas del siguiente refrán español que se puede encontrar en el refranero de la lengua castellana de Luis Martínez Coixer y en el refranero de la lengua catalana, que diu, qui canta als seus mals espanta, quien canta sus males espanta. A ver qué les parece a nuestras invitadas de hoy. Adelante, Montserrat, ¿qué te parece el refrán? Hace honor y justicia, la verdad. Y tanto. Cuando uno canta no se acuerda de nada, está solamente cantando. No tienes tiempo de pensar demasiado. Sí, Pilar, adelante, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, pues es una bonita frase. Los refranillos tienen todos una verdadera encanto y este es uno de ellos también. Sabiduría popular, sí, ¿no? Sí. Están recogidos de la sabiduría del pueblo, que se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos. Después se ha recogido y hoy los hemos traído para ustedes, en concreto este: quien canta sus males espanta. Bien, amigos, cerramos aquí el espacio de Consciencia Activa, nos vamos acercando al final, pero antes, por ejemplo, complacemos a un oyente, de aquí, de Barcelona, de El Carmelo, que dice que había hecho radio en Radio Nou Barris y en Radio Carmelo, y que, bueno, que alaba mucho nuestro programa, a nuestro técnico, nuestros comentarios, y bueno, que le gusta mucho, que nos sigue, y nos pide una canción que nuestro técnico ya la tiene a punto, de Steely Dan, un grupo que sonaba ya por los años 60. Steely Dan, y el tema que nuestro técnico ya tiene a punto para nuestro oyente. Bien, ya lo tiene preparado, adelante con él. Desperate women, divided, spreading their wings, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls, fortune calls, and step forth from the shadows to the marketplace, to the marketplace. The merchants and thieves, hungry for power, but last deal gone down, last deal gone down. She's selling sweet like the meadows where she was born, where she was born, a midsummer eve near the tide. I stumbled and fell, I stumbled and fell, in a road past destruction, in a ditch with the stitches still mending, make their hot shed turn to renegade free, renegade free, and treacherous young witches. They were handing out the flowers that I've given to you, the palace of mirrors, the palace of mirrors, where dark soldiers are reflected, the endless road, the endless road, and the wailing of the chimes, the empty room, the empty room, where the memory is protected, and where the angel voices whisper to the souls of previous time. Thank you. yo de guardia. Bien, esto nos suena mucho a las cortes, al régimen militar, cuando cambian los turnos. Pero esta canción de Bob Dylan verdaderamente es bellísima, es hermosa. Y a nuestra invitada de hoy, soprano Pilar Rodríguez, le encanta Bob Dylan, le recuerda tiempos pretéritos maravillosos y ha estado muy contenta con escuchar a Bob Dylan. Y bien, amigos oyentes, ahora ya abrimos el espacio, el rincón de la poesía. Nuestra invitada de hoy también es poetisa, pero bueno, en esta ocasión llevará este programa el deseado, como yo le llamo, nuestro técnico responsable Pitu, recitará para todos ustedes, pues él lo ha elegido, un poema que escribe hace tiempo que se llama Hilo Vital, y es un poema dedicado a un homenaje a la música cantada, sentida, explicada, interpretada, y nuestro técnico, pues con esta cualidad que le caracteriza, la recitará para todos ustedes. Y en honor, como digo, a nuestras invitadas de hoy, músicas donde las haya, las dos. Bien, pues adelante con el poema de hoy. Nuestro técnico la tiene preparada. Hilo Vital. Hilo de luz. Homenaje a la música. ¿Qué es música? Le preguntó un pequeño soñador a su maestro con canas. Y aquel sabio respondió: música somos tú y yo, y el lugar que nos ampara. El murmullo de las aguas es mantra de creación. La energía que no cesa y el vibrar de una garganta. Música es aquel lenguaje con el que se expresa el alma, el idioma del amor que no entiende la razón y llega hasta el corazón sin necesitar palabras. Música es el sonido entre dos cuerpos que se aman. Y si el amor les fallara, la pasión les emborracha, les envuelve y les arrastra, porque el deseo no falta. Música son siete notas esclavas de un pentagrama, y las libera la voz del cantautor que las canta. Y si no hubiera cantantes porque la voz les faltara, sonarían mil instrumentos por mil manos adiestradas, y las piedras cantarían si la música fallara. Dice un viejo texto escrito, sin decir quién lo escribió, que la fuerza creadora, cuando obró la creación, posó sus divinos ojos, sonriente y complacida sobre su obra mayor, y oyeron muchos oídos, maravillosos sonidos, armoniosas melodías, serenatas, sinfonías, y con el magno esplendor de la música elegida, de misterio revestida, afirma quien lo escuchó, que el universo sonó. Y de emoción y alegría, hasta la luna cantó. Amigos oyentes, espero que les haya gustado la poesía y lo de luz que ha recitado para todos ustedes David. Aquí, por hoy, hemos terminado nuestro programa en Consciencia Activa en Radio RSK. Recuerden, Paseo de Fabre Puig 274. Aquí hemos estado con todos ustedes. Este programa de hoy no lo olvidaremos fácilmente. Hemos estado, como digo, con todos ustedes, ofreciéndoles algo de lo mejor de nosotros. Lo recordaremos. Hemos puesto toda nuestra voluntad. Volveremos a estar nuevamente con ustedes el lunes alrededor de las 9:30, según programación, ya lo saben. Y con carácter definitivo, el viernes a las 8:30. Ahí no fallamos. Entra como un rayo Consciencia Activa. Hasta entonces, amigos oyentes, reciban un abrazo. Les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Adiós, amigos, les quiero. Un beso, reciban un beso. Y para todos ustedes también se despide nuestra soprano Pilar Rodríguez. Adelante, despide nuestro programa, despide a nuestros oyentes. Pilar, adelante. Muchas gracias, estoy encantada de haber estado aquí en esta radio escuchando a Josefina, que es verdaderamente un encanto. Gracias a todos. Buenas tardes. Eso lo dice porque no me conoce. Bien, amigos oyentes, ahora sí que los despedimos. La segunda soprano Montserrat Español se ha ausentado, pero de parte de ella reciban también un abrazo y un beso de Montserrat Español, Fina Cebrián y Pilar Rodríguez. Adiós, amigos. Les espero lunes a las 9 y el viernes, como ya hemos dicho, a las 8:30. Reciban otro beso. Nos resistimos a marchar desde Consciencia Activa. Un beso. Adiós. Un besito. Mándales un beso. Un besito muy grande para todos. Os espero en mi concierto.